Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Procura tu bienestar físico. A pesar de su extremo pesimismo, tenía toda la razón el célebre autor de los viajes de Gulliver, Jonathan Swift, cuando afirmaba que los mejores médicos del mundo son el doctor dieta, el doctor descanso y el doctor alegría. Hoy añadiremos algunos elementos para lograr la máxima energía física que está en la base del bienestar psicológico. Primero, alimentación y dieta. La nutrición es el conjunto de los fenómenos que tienen por objeto la conservación del ser viviente y de la salud corporal. Una buena nutrición es fundamental para que la persona tenga una vida plena y se mantenga activa en su productividad física, biológica, emocional e intelectual. Un médico llamado Esteban Smith celebraba sus 100 años de edad cuando le preguntaron el secreto de una vida tan larga. Él respondió: cuida tu estómago los primeros 50 años y tu estómago cuidará de ti durante los 50 años siguientes. La nutrición de muchos adultos se ve afectada con frecuencia por alteraciones de la digestión y de la absorción, por baja tolerancia a la glucosa, escaso consumo de proteínas y calcio. De ahí la importancia de una dieta adecuada para conservar la salud de la persona y retrasar o evitar la aparición de trastornos degenerativos tales como la diabetes, artritis, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares. El agua es la fuente de la vida. 70% de nuestro planeta Tierra está cubierto por agua. Tu cuerpo tiene un 80% de agua. Tu dieta debe contener un 80% de agua. Es saludable tomar agua y líquidos abundantes, pero sobre todo consumir muchas frutas y hortalizas ricas en agua, porque las frutas exigen menos esfuerzo para su digestión y proporcionan una gran energía al organismo. El cerebro solo puede trabajar consumiendo glucosa. Ahora bien, en las frutas abunda el agua, 90-95%, y son ricas en glufructuosa, la cual se transforma fácilmente en glucosa. Al disminuir con los años la función renal, el agua adquiere mayor importancia como vehículo que facilita el funcionamiento de los riñones. De 5 a 8 vasos de agua diarios, aumentando esta cantidad en caso necesario, ayudarán también a corregir el estreñimiento. Dieta balanceada. Además del agua, elemento fundamental de la vida, tres clases de alimentos deben integrarse para obtener una dieta balanceada: las proteínas, los carbohidratos y las grasas, acompañados de una serie de sustancias como las vitaminas y los minerales que forman la base de una dieta simple normal. Las proteínas son a menudo deficientes en muchas personas a las que convendría una dieta hiperproteica. Es muy saludable incluir en la dieta una buena cantidad de verduras y frutas, especialmente crudas, porque contienen muchas vitaminas y minerales que ayudan a mejorar la digestión. ¿Quieres comer mucho durante tu vida? Entonces, procura comer poco cada día. Así vivirás más años, casi con seguridad. Dice Anthony Robbins, la manera más segura de prolongar el promedio de vida animal es disminuir la cantidad que se come. La vida aumenta hasta el doble, reduciendo el alimento a la mitad, dice Clive McKay de Cornell University. Muchas investigaciones realizadas con ratas y otros animales han demostrado que al reducirles la cantidad de alimento, se prolongó significativamente su tiempo de vida. El doctor Masagro hizo un seguimiento en la Universidad de Texas. Redujo el alimento en 60% en un grupo de ratas. A los 810 días de este grupo vivían aún el 97%. Del otro grupo, que comía más, solo el 13%. Por eso, los nutricionistas recomiendan que uno se levante de la mesa más bien con capacidad de comer algo más que con sensación de hartura. Esta moderación es provechosa, no solo para tu cuerpo, sino también para tu voluntad y tu carácter. Es muy sabia la virtud de la templanza. Hablemos, en segundo lugar, sobre el poder de la respiración para tu buena salud. Además de la nutrición, el fundamento de una buena salud reposa en una saludable circulación que transporte el oxígeno y los alimentos a todas las células del organismo. Y la circulación, a su vez, se basa en la respiración. La respiración oxigena y estimula los procesos eléctricos de cada una de las células, especialmente del cerebro. ¿Sabías que en tu cuerpo tiene un líquido linfático 4 veces más abundante que tu torrente sanguíneo? ¿Sabías que en el líquido linfático se encuentran los glóbulos blancos, base del sistema inmunológico? La linfa remueve las células muertas y otros materiales tóxicos del organismo. Si el sistema linfático se detuviera 24 horas, tú estarías muerto. Tu corazón es la bomba que impulsa el torrente sanguíneo. El sistema linfático carece de una bomba como el corazón, pero la linfa se activa por medio de la respiración y del ejercicio muscular. Controla entonces tu circulación linfática. Una respiración profunda y diafragmática y el ejercicio muscular son esenciales para llenar esta función vital. Aunque la primera lección que aprendimos al nacer fue inhalar el aire de la atmósfera, me atrevo a afirmar que muchas personas no saben respirar. Por eso, no dudamos en recomendarte practicar algunos ejercicios de relajación. Encontrarás muchísimos métodos, tales como el yoga, la relajación muscular progresiva de Edmundo Jacobson, la respuesta de relajación de Hugo Benson y otros incontables. Pero como elemento esencial, todos los métodos incluyen prioritariamente la respiración lenta y profunda. ¿Quieres probarlo ahora mismo? Adopta una posición muy cómoda. Relaja todo tu cuerpo. Ahora, inhala el aire muy despacio y profundamente, tratando de llenar primero la parte inferior de los pulmones, respiración diafragmática. Mantén el aire unos segundos para dar tiempo a que oxigene tus pulmones y todo tu organismo. Y luego puedes expelerlo, empleando más o menos el doble de tiempo que el que diste a la inspiración. La proporción de tiempo sería aproximadamente así: 2 segundos para expirar, unos 4 para retener el aire y unos 3 o 4 para expelerlo. Si durante unos 5 minutos respiraras 3 veces al día de esta manera, en menos de un mes notarías que el provecho ha sido muy grande. Tercero, el cuidado con el sueño. ¿Disfrutas tú de tiempo suficiente para dormir? ¿Sueñas tú con frecuencia? Aunque te parezca extraño, hoy día está plenamente demostrado que todos soñamos todas las noches, aunque con mucha frecuencia no recordemos haber soñado. Los especialistas distinguen 2 clases de sueño que toman su nombre de vocablos ingleses y son el sueño REM, R-E-M, Rapid Eye Movements, que significa movimientos rápidos de los ojos. Durante el sueño REM, se nota un movimiento rápido de los ojos por encima de los párpados. En este tiempo ocurren la mayor parte de los sueños. Y el sueño no REM, no REM, Rapid Eye Movements, durante el cual no ocurren tales movimientos oculares. Dormimos, pero no estamos soñando. Ambas clases de sueño son absolutamente necesarias para la salud mental. Durmiendo gastamos quizás un promedio de 7 u 8 horas diarias, o sea, aproximadamente 1/3 de nuestra vida total y muchísimo más espacio en la infancia y la senectud. Se dan amplias diferencias individuales en las horas de sueño que cada uno necesita. Por tu parte, procura siempre dar al descanso nocturno el tiempo suficiente, siguiendo un horario regular. El sueño tranquilo, reparador y suficiente es factor importantísimo para la salud y, por lo tanto, un ingrediente importante para llevar una vida feliz. El sueño conserva y restaura tus energías. Cuarto, cuidado con el cigarrillo. Innumerables estudios científicos han demostrado que el cigarrillo es sumamente perjudicial para la salud. Se le asocia con varias formas de cáncer, enfermedades del corazón, bronquitis crónica, úlceras pépticas y aun cataratas. Una de las posibles y más graves secuelas del tabaco es el enfisema pulmonar. La nicotina destruye las membranas que separan los alvéolos pulmonares, con lo cual se disminuye la superficie y quedan amplios espacios muertos en los pulmones. Esto dificulta el intercambio de anhídrido carbónico por oxígeno en la respiración, por lo cual la persona se siente ahogada y a veces hasta confundida o desorientada. Las estadísticas demuestran de manera incuestionable que los fumadores afrontan un riesgo de muerte prematura mucho más alta que los no fumadores. Por ejemplo, un hombre de 30 años de edad que se fuma 2 paquetes de cigarrillos diarios debe afrontar una expectativa de vida 8 años más corta que otro no fumador de la misma edad. Está acortando su vida en 8 años. Un hombre de 30 años de edad que se fuma 2 paquetes diarios. Si quieres vivir alentado, no fumes. Y evita no solamente el fumar, sino el permanecer en lugares en que otras personas fuman. Haz valer tu derecho de vivir en un ambiente favorable a tu salud. Al dejar el cigarrillo, que no es nada fácil, porque crea una verdadera dependencia, disminuyes el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de enfisema pulmonar y de muchas otras. Quinta, no abuses del licor. Habrás escuchado muchas veces el gastado comercial de la radio y la televisión que dice: el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ojalá que la rutina de oírlo a cada rato no haga que lo eches a la caneca de la basura. El alcohol es la droga más usada y aceptada en nuestra sociedad. Básicamente, es una droga depresiva del sistema nervioso central y sus efectos son parecidos a los de muchos sedantes. Al comienzo, produce un estado de euforia, pero luego, cuando pasan los efectos, se siente el decaimiento, el guayabo, la resaca. El abuso de alcohol trae consigo grandes riesgos: deterioro de la salud física, peligros de accidentes y finalmente la dependencia y adicción, que pueden conducir a la enfermedad del alcoholismo y hasta el síndrome de Korsakoff, verdadera condición psicótica caracterizada por una seria pérdida de la memoria, delirios, alucinaciones. Y el cuadro no se detiene aquí. Se requeriría un tétrico pincel para dibujar los costos sociales, como la dilapidación de fortunas, el ausentismo del trabajo, la criminalidad, los abusos sexuales, la miseria y destrucción de tantas familias. Hemos descrito algunos de los principales elementos que contribuyen a tu bienestar físico, como son la alimentación y la dieta, el poder tremendo de la respiración, el cuidado razonable con el sueño, cuidado con el cigarrillo y no abuses del licor. Ojalá que cada uno de mis oyentes pueda llenar el ideal que expresaban los latinos con 5 palabras: mens sana, incorpore sano. Una mente sana en un cuerpo sano. A las anteriores sugerencias para conservar tu bienestar físico, permíteme añadir una última importantísima: equilibrar el trabajo con el descanso. La mayoría de la gente distribuye el tiempo de sus vidas por partes aproximadamente iguales entre las 3 clases de actividades: trabajo, descanso y sueño. Una jornada laboral de 8 horas diarias, otras 8 para comer, vestirse, bañarse, transportarse, charlar y descansar, y otras 8 dedicadas al reposo del sueño. Las 3 son importantes para la salud física y mental. Hay gentes que consideran su trabajo como un mal necesario, que debe tolerarse para ganar la vida, o en el mejor de los casos para ganar dinero y con él disfrutar del descanso y de las diversiones. El trabajo es el medio ordinario previsto por Dios para ganarnos el pan de cada día. Pero el trabajo no es un mal necesario que toca soportar para ganarse el alimento y lograr otras satisfacciones ulteriores que el dinero proporciona. Nunca podrá exagerarse la importancia de asumir el propio trabajo con alegría y entusiasmo, como uno de los medios más eficaces de autorrealización personal, y no con psicología de mártires, de víctimas, que tenemos una pesada carga que soportar, solo como penitencia impuesta por Dios al primer hombre, Adán. La persona madura sabe disfrutar del trabajo por sí mismo. El trabajo asumido con actitudes positivas es fuente fecunda de sentimientos y emociones purísimas, como son el interés y la sorpresa, el entusiasmo, la seguridad en sí mismo y los sentimientos de logro, la simpatía, el afecto y la amistad, la generosidad, la solidaridad y el altruismo. Merece destacarse que el trabajo constituye uno de los pilares más sólidos sobre los que se fundan la autoimagen, la autoestima, la autoaceptación, que son tan importantes para la salud mental. Pero el hombre no es una máquina cuyo valor intrínseco se mide por su productividad. Tanto el capitalismo como el marxismo son ideologías antihumanas que convierten al hombre en esclavo de la productividad. Queda claro que tanto el descanso como el trabajo son igualmente importantes para la salud mental y la autorrealización personal. Querido oyente, al terminar este programa, elevemos nuestro corazón a Dios con una plegaria por los trabajadores. Oh Dios, Padre y Creador nuestro, de quien procede todo bien. Te damos gracias por los auxilios que nos das en el cumplimiento de nuestro trabajo y por la ciencia, el empuje y la rectitud de nuestros hermanos, de cuyo trabajo depende nuestra vida. Te pedimos por nuestros amigos y nuestros compañeros, por los que nos dirigen, por los que nos ayudan. Te pedimos por los hombres y las mujeres que trabajan en las fábricas, en los campos, en las oficinas, en las carreteras, en las casas. Sostén a los padres en su trabajo y en sus preocupaciones. Ayuda a las madres en sus tareas familiares. Guía a los jóvenes en la elección de su vocación y profesión. Sé tú la esperanza de los enfermos y el consuelo de los ancianos. Concede a cada uno de nosotros cumplir tu voluntad, trabajando con ánimo y responsabilidad en la alegría y en el amor fraterno. Señor, cuando trabajo la tierra con mis brazos o con la ayuda de la técnica para que dé los frutos, cuando participo responsablemente en la construcción de nuestra sociedad, hazme comprender, Dios mío, que cumplo tu voluntad de dominar la tierra, de perfeccionar la creación y de progresar en mi vida. Hazme entender que al mismo tiempo ponga en práctica el gran mandamiento de Cristo de servir a todos mis hermanos en la realización de un mundo más humano. Amén. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.